Literatura hace muchos años, escritor, ha publicado varios libros y uno de los mejores músicos de Los Ángeles, que además vive en una zona exclusiva, elegantísima y muy cara, que se llama La Joya, en esa gran ciudad americana. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía de Información, ahora con uno de los capos del buen sonido smooth jazz, en la guitarra fundamentalmente, en Nueva York, desde hace muchos años. Su nombre es Jack Loeb, que llega con Between Two Worlds, Entre Dos Mundos. We'll be right back. Jack Loeb, que es de la costa este, es uno de los músicos que más años llevan en esta historia, que conoce perfectamente cómo es el negocio. Carmen Cuesta, madrileña, española, es su mujer. Además, una de las voces que aparecen frecuentemente en cada uno de sus discos. Jack Loeb. Between Two Worlds, entre dos mundos. Santia Project, Shine a Light. Además, recuerdo perfectamente ustedes, probablemente también, los tuvimos como invitados entrevistándolos a los Satya Project, que son españoles además. Juan Galiardo, uno de ellos, y Marcos Sainz, los líderes de esta variada y rica experiencia musical que han desarrollado durante varios años. Y desde diferentes frentes, desde diferentes lugares del mundo, tras su encuentro, curiosamente siendo estudiantes de Berkeley en Boston, allí se conocieron. Dos españoles que se encuentran en uno de los colegios más prestigiosos de todo el mundo. El debut finalmente lo prepararon para ser lanzado en 2008, Shine a Light, una apuesta interesante que la verdad no es frecuente, no es común entre la mayor parte de los grupos nacionales que preparan sus discos, un acercamiento al acid jazz, al pop o al smooth jazz, que conocen los dos, los Sate Project, Juan Galiardo y Marcos Sainz, desde hace muchos años, y además con colaboraciones estupendas entre ellas, que Liz Hay, que como bien saben, es una de las vocalistas que han pasado por el grupo Incógnito, o Mark Whitfield, uno de los grandes guitarristas americanos de los últimos años. Dejamos a Satya Project y en el país de los sueños nos sumergimos en la música de Philip Saisse, At World's Edge. Esta es una de las canciones dentro de los productos que nacían exactamente en 2008. La versión del tema que dio título a ese disco. Estamos en el filo del mundo. Saisse, teclista, percusionista, batería norteamericano. Aquí es que no crean ustedes que aparece en cualquier músico, no, ni muchísimo menos. Aparece solo el mejor o los mejores. Los mejores grupos y solistas de smooth jazz, de acid jazz, de música brasileña. Siempre tenemos un rincón importante para que esa bossa nova, esa cosa nueva que tiene más de 50 años, siga respirando ampliamente, con libertad, con tranquilidad. Sí, señor, como tiene que ser. Bien, pues Philip Saisse es un músico que, por ejemplo, entre otras muchas cosas, fue el productor del primer álbum que Cato Barbieri, el argentino saxofonista Cato Barbieri, grabó en 10 años de ausencia, una década, en el año 1997, un disco que prepararon y que editaron desde Nueva York con el título de ¿Qué pasa? Un álbum que además hace mucho que no escuchábamos aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. David Boswell, en El País de los Sueños, un fragmento, una de las 12 canciones de Hold Tight to Your Dreams. En RAI estamos con Stand Tall. Es la tercera de las canciones de esa producción. Bienvenidos. Boswell, alguien por descubrir, todo un talento norteamericano. Estamos en la costa oeste, no en Los Ángeles, que probablemente sea la ciudad del mundo, no lo sé, es posible, en la que habiten más músicos de élite por metro cuadrado de todo el mundo. Dejamos Los Ángeles, nos quedamos en San Francisco, que está más al norte, al oeste de las Rocosas. Eso sí, seguimos frente a las costas del Pacífico, con otro de los protagonistas en estos últimos años del smooth jazz, también compositor de esa gran ciudad, y un fragmento de su primer disco, Hold Tight to Your Dreams. Son dos álbumes los que hemos conocido de él. Este y el segundo, que aparecía dos años después, en 2006, Bridge of Art. Esto yo creo que les va a gustar. Vamos a cambiar de aires, vamos a regresar a nuestro continente y nos quedamos en Europa. En el Reino Unido, aunque él es de origen griego. George Michael con Songs from the Last Century, canciones del último siglo, es lo que estamos a punto de escuchar dentro de un momento. Momento de uno de los mejores saxofonistas de América. Su nombre es Eric Marienthal. Hola, Andalucía. Soy Eric Marienthal. Esta es mi música. Exactamente, es más que su música, una versión en torno a uno de los clásicos de la Charlie Motown de Detroit. Oh, baby, baby. RAI, Radio Andalucía, información, tiempo del país de los sueños. Con Lorenzo Romero en la producción, saludos, Juan Antonio Jurado. Hay mucho más para disfrutar juntos a esta hora. interpretada por Smokey Robinson y sus míticos Miracles, Los Milagros, hace muchísimos años, y que Eric Marienthal, no tiene nada que ver con mano lenta. Eric Clapton es inglés, Eric Marienthal es norteamericano, Eric Clapton es guitarrista, compositor y vocalista, este hombre es compositor y saxofonista. Bueno, el caso es que salvando esas distancias, Eric Marienthal recomponía en su 14th disco, pues una de las grandes baladas de la Motown, y es que no fue la única, porque en 2006 escogió algunas de ellas para lanzar precisamente ese disco. Hola, soy Eric Marienthal from the Chick Corea Electric Band. Así es. Saludos para los oyentes del país de los sueños. Gracias, Eric Marienthal en RAI, Radio Andalucía Información. Mucho más ahora. Otro guitarrista extraordinario desde hace muchísimos años. Nació en Cape Town, en Ciudad del Cabo, muy lejos, en la capital de Sudáfrica, y hoy vive a caballo entre Estados Unidos y Canadá. Jonathan Butler, y uno de sus muchos discos, nos ha hecho disfrutar muchas veces, en abundancia, y con la guitarra, con su forma de componer y también con su voz única, desde luego. Las mejores colecciones de canciones del mundo suenan aquí permanentemente en RAI, en Radio Andalucía Información. Ahora en tiempo del país de los sueños. de Cape Town, Sudáfrica, o todo un prodigio musical. Desde que tenía 6 años. Entonces, en aquellos tiempos mantenía a sus 16 hermanos con su actuación en un show de variedades hace ya muchísimo tiempo. También formó parte, ya esto es una historia mucho más reciente, del supergrupo Urban Nights de Chicago, dentro de la segunda entrega de esta banda, por cierto, remodelada casi en su totalidad. Entonces, de hecho, en ese álbum Urban Nights 2, el único músico de la formación inicial que aún continuaba en su estructura es o era el teclista Ramsey Lewis, experto músico norteamericano, también de Chicago y además pues un tipo esencial en la aventura, en el comienzo, en el inicio de uno de los grupos más importantes del funk norteamericano, que además después de más de 40 años, casi 50 años, continúa vivo, que son los Earth, Wind and Fire. Pero además también ha permanecido pues en las bandas de Al Jarreau, de Jerry Benson, de Millie Jackson. Todos ellos han reconocido públicamente el talento de Jonathan Butler, de este músico, que tantos y buenos discos nos ha ido procurando a través de los años. Igual que ella, nos quedamos en la Gran Manzana en Nueva York. Estamos concretamente en la calle de los sueños. Street of Dreams, ella es Patty Austin. Y esta, una maravillosa versión de un tema clásico estupendo, perfecto. The Look of Love, Patty Austin con La Mirada del Amor. Said a king, kings don't mean a thing on the street of dreams. Dreams broken in two can be made like new on the street of dreams. Gold, silver, and gold, all you can hold. No one is poor, long as love is sure, on the street of dreams. Gold, silver, and gold, all you can hold is in the moonbeams. Poor, no one is poor, long as love is sure. Calle de los Sueños, maravillosa canción de Patty Austin con una soberbia Big Band, es el que daba título a ese álbum que se abre precisamente con esa canción de Look of Love, que después escucharemos aquí en RAI, en Radio Andalucía, tal y como estaba previsto. Antes vamos a regalar la música de un argentino llamado Torcuato Mariano, ciudadano del mundo, otro de los protagonistas en las últimas décadas de las muchas, que también ha producido muy buenos discos desde los Estados Unidos como este So Far From Home. Tan lejos de casa. tremenda música, desde luego, desde hace muchísimos años, para Torquato Mariano, este guitarrista, compositor, extraordinario músico, argentino, pero que también ha trabajado frecuentemente en Brasil, en Río de Janeiro, por ejemplo, siendo seductor habitual. Los ambientes contemporáneos norteamericanos ha aclimatado al gusto europeo, siempre acompañando a su viejo amigo Leo Gandelman, un saxofonista, que por cierto hace tiempo que no aparece aquí en el País de los Sueños, y lo ha hecho con frecuencia. Bueno, pues juntos trabajaron en Brasil. Músico intuitivo, elegante, compositor. Ha aparecido en trabajos de Javan, de Marina Lima, de Sergio Méndez, de Iván Lins. Y debutó en 1994 con Paradise Station, un disco que además escuchamos aquí frecuentemente. Primer disco editado desde California, una selección de temas entonces tropicales que formaron parte del proceso creativo de Torquato, que se vio complementado con Last Look en 1995, segundo disco. Después una larga ausencia, un largo parón como solista, y finalmente lanzando en 2004 el tercer álbum, Chiary, el 25 de mayo, en plena primavera de ese año. Además, So Far From Home, Tan Lejos de Casa, un álbum más reciente. Es precisamente esta que estábamos escuchando, su cuarta producción. Ahora sí que estamos, antes estábamos disfrutando de Straight Up Dream, de la calle de los sueños. Y ahora, de nuevo con The Look of Love, la mirada del amor. Esta es una de las canciones más sensuales, seductoras e imponentes de la historia, elaborada hace años y reinterpretada de esta guisa por Patty Austin. Patty, que es una de las mejores voces de la costa este norteamericana. Ahí nos quedamos, en la Gran Manzana, en Nueva York. Look of Love, una maravilla. confieso que tengo absolutamente debilidad por Pat Austin, sí, pero por esta canción especialmente me parece una maravilla. Y es que yo creo que no hay nada más dulce que la mirada del amor, pero y además el amor incondicional y el amor de todo tipo. Amor paternal, fraternal, amor de amantes, de enamorados. Esa mirada, ese brillo en los ojos es una de las experiencias más agradables del mundo. Luego, otra historia es que sepamos conservarlo y que sepamos mimarlo, criarlo, educarlo, bueno, y sobre todo que vaya creciendo con el paso de los años, o por lo menos si no creciendo, no decreciendo, que es lo más peligroso probablemente. En el país de los sueños estamos con Torcuato Mariano hace un momento desde Argentina, un gran músico, Pat Austin, y ahora nos acercamos peligrosamente incluso, ¿por qué no?, a la música tropical que tanto nos gusta. Old Jerro, en su álbum Tenderness, fundamental con el apoyo de mucha gente importante en escena. Álbum grabado en directo con 12 canciones exactamente. Versión de Más que Nada. A new never end, 'cause the first